Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy vamos a hablar de espiritualidad, cómo no, y también vamos a hablar de esta censura que hay a nivel mundial y también que afecta a todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Para ello, con nosotros tenemos a una invitada de importancia como es Aida Valencia. Para quien no la conozca, cuando yo la presente y le haga mi primera pregunta, voy a poner en pantalla una parte específica de su bio para poder tener esa información de Aida, quien damos ya la bienvenida. Aida, gracias por estar en Mindalia Televisión. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí, sobre todo hablando sobre este tema que me fascina. Pues vamos a hablar ya directamente, si te parece. Hemos titulado No a la censura espiritualidad, a la censura espiritual, esta conversación, esta charla entre tú y yo y todo el público que te está viendo en este momento a lo largo de todos estos 40 minutos aproximados. Y mi primera pregunta es, ¿qué significa para ti la libertad de pensamiento en el contexto de la espiritualidad, Aida? Bueno, significa todo lo que tiene que ver con las limitaciones o restricciones sobre las prácticas o la expresión de todo lo que tenga que ver con las creencias espirituales. Ahora es muy fácil, aparentemente se dice que hay libertad y que la nueva era y que significa que todos podamos expresarnos y o practicar, pero eso es una falacia, eso no se da, porque definitivamente hay dogmatismo, hay rigidez en el pensamiento y todo esto tiene que ver con los intereses económicos, sociales, políticos que tienen que manejar una sociedad. Porque definitivamente cuando hay control, cuando hay dogmatismo, cuando hay restricción, se generan miedos en las personas. No hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una mente, si yo tengo mis pensamientos alineados, dogmatizados en una sola línea, donde te dicen esto es bueno, esto es malo, esto no se debe hacer, y so pena de un castigo terrible, so pena de un castigo impresionante. Generalmente estos dogmatismos se dan sobre todo en las religiones. Se dan es en los dogmas, en los grandes dogmas. Así que yo estoy entendiendo y he practicado en mi vida, y es lo que he venido haciendo, que las creencias espirituales no tienen que ver con una corriente religiosa, sino más bien con una aplicación de una filosofía de vida. Disculpa, tenía mi micrófono cerrado. ¿Qué acciones, Aida, crees que pues, se pueden tomar para fomentar la apertura, esto que tú hablas en cuanto a la espiritualidad? ¿Qué acciones deberían o crees que pueden tomarse para fomentar esta apertura hacia la libertad de expresión en lo que tiene que ver con la espiritualidad? Bueno, definitivamente generar ideas, generar líderes para que cambien esas tendencias dogmáticas, para que aceptemos, ayudarle a la gente a entender que aceptar sus prácticas espirituales no están ceñidas, no están ligadas al pecado, no están ligadas a un castigo. Por el contrario, es ayudarles a que rechacen automáticamente estos puntos de vista que te llevan en una sola corriente, donde te están imponiendo, donde te están poniendo a que sí o sí tú tienes que practicarlos, porque si no, vamos a tener castigo. Ayudar a que nosotros mismos nos aferremos a estas prácticas de acuerdo a cómo nosotros las interpretemos, desde la verdad, sin hacerle daño a otras personas. Resistiéndonos también a esos cambios que supuestamente nos dan algunos líderes, como si fuera esto cualquier partido político, donde tú tienes que ir con una sola identidad y donde tienes que ir practicando eso. Entonces, resistirnos un poco a eso. Además, porque yo les digo una cosa, no hay nada más valiente de una persona, es que enfrente sus miedos y que cuando empecemos estos procesos espirituales es porque estamos súper seguros de afrontarlos. Y esto implica para todas las personas que hemos hecho un recorrido espiritual, todo lo que esto significa para nosotros, enfrentar un pasado, enfrentar unas creencias, enfrentar unas programaciones y, unido a eso, enfrentar un dogma, porque todos nacemos cobijados bajo un dogma y con una cero libertad de pensamiento. Entonces, ayudarnos a que seamos valientes, a que afiancemos nuestras creencias y a que nosotros mismos promulguemos lo que es la diferencia entre la espiritualidad y lo que es el dogmatismo. De ahí, Aida, entramos de lleno en lo que tiene que ver con la religión, es decir, algo con lo que nacemos ya en esta vida social, cuando nos incorporamos a cualquiera de las comunidades, sea en cualquier lugar del mundo, nos encontramos con una religión que está adosada a esa comunidad o una serie de religiones, por hablar de la libertad de religión, que a veces es también una cuestión a debatir. Pero también nos encontramos con lo impuesto, que tiene que ver con el Estado, con el gobierno que gobierna en cada momento, en fin, con lo que tiene que ver con el dogma de ser políticamente correcto. Nos encontramos finalmente con el miedo a ser distinto, a superar todo lo que tiene que ver con la imposición ya de la sociedad para enfrentarnos a la religión, y eso ya es muy complicado. ¿Cómo superamos eso? Lo que pasa es que no hay nada más difícil, y yo te lo digo por experiencia propia, que enfrentarse a la rigidez dogmática. La rigidez dogmática es igual a infringir miedo. Cuando yo infrinjo ese miedo, obviamente hago que tú obedezcas unos parámetros. Y a nosotros desde la creencia, yo fui educada con monjas, yo fui educada con monjas de pellizco, donde a ti todo el tiempo, cada semana, tenías que confesarte y tenías que confesar pecados. Una niña de 8, 9, 10 años, ¿qué pecados va a confesar? Entonces, donde no hubiera ese pecado, es que está siendo soberbio, entonces hay una penitencia mayor, porque hay que bajarte el orgullo. Pero cuando a ti te dicen, te bajo el orgullo, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy doblegando. Te estoy infringiendo temor, ¿por qué? Porque es que es imaginarse, si tú levantas la voz, si tú expresas lo que sientes, si tú expresas lo que tienes, hay un infierno, hay un ser con cachos, con cola y echando fuego, hay un lugar dantesco frente a ti en un escenario cual el libro de Dante, donde te dan unos escenarios que tú dices sí o sí, yo tengo que cumplir. Entonces, aquí lo más importante es a que nosotros entendamos, y ojo, yo creo muchísimo en Dios, porque aquí no se trata, y yo creo que es la mala interpretación que no hemos hecho, es que nos han obligado y nos han insertado en nuestros pensamientos, y es que hay un Dios castigador, pendiente de lo que tú hagas malo para castigarte, para condenarte, para llevarte al inframundo, y eso no es así. Definitivamente es generar conciencia, que nosotros mismos generemos conciencia. Porque fíjate, Alfredo, un fenómeno que vemos siempre, y es que cuántas personas se la pasan en una iglesia, en un templo, en una mezquita, dándose golpes de pecho, haciendo oraciones, no sé cuántas horas. Pero, ¿qué pasa de puertas para afuera de ese templo? ¿Qué pasa de ese lugar sagrado para afuera? Que allá la palabra se olvida, cometen pecados, vuelven otra vez al lugar a redimir esos pecados ante un ser humano. Pero no hay una creencia, no hay una creencia, y estos líderes religiosos no nos han dado a nosotros estas creencias internas, que nosotros tenemos este libre albedrío, lo promulgan, pero no nos enseñan a practicarlo porque estamos a so pena de un castigo. Entonces, si yo tengo libre albedrío y de verdad lo asumo, ¿eso qué implica? En primera medida, responsabilidad de vida. Soy responsable de mis actos. Y no frente a un líder religioso, llámese el sacerdote, llámese de acuerdo a la corriente religiosa, sino es yo asumir la consecuencia, causa y efecto, leyes universales, causa y efecto. Yo hago esto y yo cómo afecto a las otras personas. Yo creo que el primer paso es la responsabilidad generando conciencia en nosotros. que si yo hago esto, hay una consecuencia de... Y esto por eso, Alfredo, yo lo enfoco más es ayudarle a las personas a entender que esto es una filosofía de vida. Por eso hay tanta censura espiritual, porque ahorita definitivamente las creencias religiosas a nosotros nos proponen una sola vía. Y para la humanidad una sola vía. Pero ¿qué pasa cuando yo me desligo de estos partidos? ¿Qué pasa cuando yo me desligo del dogma? Que soy realmente libre. Y que yo puedo empezar a aplicar y a generar una sociedad mejor, porque es enseñar a vivir en libertad de creencias. Y ahí, dentro de esas creencias, pues obviamente aplican las religiosas. Pero confundimos, y por eso ahorita, si tú sales y tú dices que tú crees en el sol, o que tú crees en las conchitas, o que tú colocas la velita, y que si tú colocas un santico. Pero fíjate la doble moral que hay en las religiones, Alfredo. La religión católica, y yo lo digo porque me crié con la religión católica. La religión católica nos dice que no se debe adorar imágenes, que no se debe adorar a nadie, que de hecho lo dice cuando Moisés bajó de la montaña, cuando la zarza ardiente le habló, y él bajó con los mandamientos, y estaban todos en un bacanal allá, pues con el venusino este de oro, y lo estaban adorando. Entonces decía que no se podía adorar nada, entonces que no se puede orar a nadie así, pero todos los templos están llenos de imágenes de yeso, en representación. Entonces nosotros, ahí es como, esta imagen sí sirve aquí porque es de esta religión. Pero si yo miro otra cosa, entonces es pecado. ¿Y qué es realmente el pecado? Definitivamente muchas personas están de acuerdo contigo, incluido quien te habla. Nosotros en Mindalia hemos sufrido persecución, hemos sufrido censura, hemos sufrido castigo por intentar elevar de alguna manera todos estos mensajes, incluido el tuyo, a la comunidad universal, que permita una apertura espiritual, una apertura de crecimiento humano, y así, bueno, pues cada uno lo emplee como dignamente quiera y pueda en cada momento. Esa es la función a la que nos hemos visto de alguna manera muy, muy presionados, no solamente por las personas que no creen en igual que tú en este caso, sino por todo lo que tiene que ver con el ente social, que a través de sus mecanismos intenta silenciar. De hecho, hoy comenzamos de nuevo a emitir en directo y a salir por todos nuestros medios habituales, después de 5 días en silencio, como protesta a la censura a la que se ven sometidos muchos productores de contenidos y también de medios independientes en Internet. Quiero decir que todo esto es mucho más grave de lo que parece, porque mientras que el ser espiritual, sea donde quiera que esté, está en sus cosas, rezando, está tranquilo, está bien ubicado, no hay problema. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión cuando la relación interna sobre la espiritualidad en la que yo siento, creo y practico, y lo que tiene que ver con el activismo social? Es decir, cuando lo practico de cara afuera y puede que mi comunidad no esté muy de acuerdo con mi práctica, y a partir de ahí se genera un choque entre personas, comunidades, y eso se ve todos los días. Incluso las guerras se producen precisamente por la el contraste de la espiritualidad. Fíjate, Alfredo, que me diste donde es, porque yo misma soy una representante de eso. Yo, al ser criada con monjas, como lo dije, obviamente, y la imagen que yo tenía, y empiezo en la televisión hace más de 15 años, y oh sorpresa, sale alguien en televisión diciendo que puede sentir o percibir mensajes de seres fallecidos, independiente de todas las otras prácticas de filosofía de vida que yo he integrado en mi vida, porque yo todo lo practico en mi vida, las diferentes corrientes que yo fui armando para un paquete completo. Y salgo en televisión nacional en uno de los canales más importantes de Colombia, en un programa de una franja, Alfredo, que era top. Entonces esto fui portada de periódicos, revistas, todos los programas, todo el mundo, porque esto fue el boom. Y obviamente el terror mío, al ser educada bajo un dogma, es me van a excomulgar. O sea, una persona que habla con muertos, por favor, me van a excomulgar. Entonces, No, no, fue impresionante como en algunos programas de televisión me invitaban y yo tranquila, con mi frente en alto, con mi conciencia en alto, sabiendo que me estaban viendo no solo aquí, sino a nivel internacional, con mi frente en alto defendiendo lo que para mí era una verdad y sigue siendo una verdad. Pero fue impresionante, Alfredo, cuando alguna de esas veces llego yo a un programa de televisión y, oh sorpresa, me encuentro con un panel de sacerdotes y psiquiatras. O sea, yo cuando vi esto, yo dije, pues ya, o sea, excomulgada e internada en un psiquiátrico. Esto es lo que me va a pasar, pero salí con plena convicción y a eso es lo que estoy invitando a la gente. Porque es que yo no estaba inventando un cuento ni estaba diciendo mentiras, era una realidad. Entonces, salgo yo al plato, como le llaman ustedes, salgo allá con estos exponentes de la psiquiatría y de la parte dogmática, la religión, donde iban a debatir pues todo lo que yo iba a decir. Yo me senté con plena seguridad, con confianza de lo que estaba haciendo y de hecho, en mi mente solo pensaba, Diosito, por favor, pon en mi boca las palabras que necesito decir para no salir acribillada aquí hoy. Y así fue. Y fíjate, Alfredo, que defendiendo con argumentos, no con palabrería barata, con argumentos de estudio, con ejemplos, e incluso citando párrafos de la misma Biblia o citando teorías a nivel científico, ahí empecé a hablar y a hablar y a decir, y al final del programa, los mismos curas y los mismos psiquiatras, y esto ocurrió en muchos programas venideros, decían al final, como Aida dijo, tiene razón en tal, como Aida dijo tal cosa. Y eso me hizo a mí posicionar frente a una comunidad y con una responsabilidad de llevar un mensaje. Y eso es lo que invito a todas las personas, a que no tengan miedo de llevar ese mensaje, pero afianzado en el conocimiento, en la práctica, porque no se pelea contra los grandes, los que nos censuran, porque no están de acuerdo. Yo te digo, es que no creo en la reencarnación y me dijeron, digo yo, bueno, explícame por qué en la Biblia en tal párrafo dice tal cosa, o explícame en tal libro, o explícame en las leyes o en la física cuántica, explícame entonces ese fenómeno, porque ahora la parte científica dice que hay una partícula de Dios, entonces explícamelo pues, porque antes los sacerdotes, los papas eran sagrados y lo que ellos decían. Vendían dádivas, y eso lo sabemos, Alfredo. Los papas vendían dádivas a los grandes jerarcas. Entonces, explícame por qué entonces ahí no es pecado, explícame esto qué significa. ¿Por qué di Dios dice, y esto yo lo aplico para todas las filosofías de todo el conocimiento, Alfredo, astrología, geomedicina, todo lo que tenga que ver con las mancias, todo lo que tenga que ver con la parte a lo que no sea alopática, todo lo que sea holístico. Explícame cómo Dios dice, y esto va basado en que ya científicamente existe la partícula de Dios en nosotros. Dios dice, independiente del nombre que tú le pongas a Él, que somos hechos a imagen y semejanza de Él, y que Él envía a su Hijo a la tierra. Y demuestra que su hijo, como es hecho a imagen y semejanza, tiene el poder de la videncia, tiene el poder de la sanación en sus manos. Y cuando él dice, son hechos a imagen y semejanza mía, ¿por qué líderes religiosos entonces ahí sí quitan el poder de este Dios que dice que sus hijos entonces no tienen poder de sanar o no tienen poder de percibir, de sentir? Si él mismo lo demostró que se podía enviando a su hijo. Obviamente nosotros no vamos a lograr el nivel de un Jesús, pero ni en 10 vidas, porque nos falta muchísimo, porque nuestro ego está muy arraigado a muchas cosas materiales. Pero entonces para mí esa es una de las demostraciones que yo digo. Yo creo en la palabra de Dios. Y si yo creo de verdad en un Dios sin contaminación, como una filosofía de vida, ¿por qué no puedo practicar la sanación pránica? ¿Por qué no puedo creer en el poder de los propios elementos que él puso en la tierra? Es que yo digo, aquí vienen todos los intereses políticos y sociales de por qué censuran programas como Mindalia, por qué censuran a diferentes youtubers, incluida a diferentes influenciadores de filosofías de vida. Estamos hablando con Aida Valencia de la censura espiritual. Aida, si antes decías que la religión era, evidentemente, y sigo siendo en muchos aspectos, el opio del pueblo, como decía algún personaje histórico, lo que sustituye a la religión hoy en día, desde mi perspectiva, al menos en lo que a mí me mueve y en lo que yo veo todos los días, es la religión de la ciencia. Es decir, por la religión de la ciencia, es decir, los dogmas científicos, nos hemos visto en grandes apuros, quien menos, porque el que se ha visto en verdaderos apuros ya no está con nosotros en esta dimensión, es decir, ha muerto. Por defender una postura hemos sido empujados, vilipendiados, hemos sido alejados de la sociedad, maltratados, en fin. Todo esto no pasó en la Inquisición, pasó hace muy pocos años, hace un par de años. La religión de la ciencia es la que también somete al pueblo a que hay una única verdad y que hay un solo único discurso, que es el que tiene el poder, y a partir de ahí nosotros todos tenemos que obedecer. ¿Qué piensas sobre todo esto? Pues a mí, yo estoy en contra. A mí cuando me empiezan a decir, y yo creo que todos tenemos que tener apertura de mente para poder combatir esto, y en el mejor sentido de la expresión, es en que en el momento en que a nosotros nos dicen que tenemos que ir como borreguitos por este camino, porque si no lo hago hay una consecuencia nefasta sobre mi cabeza, creo que ahí ya tú tienes que pensar. Ahí en Colombia usamos mucho los dedos de frente. ¿Cuántos dedos de frente tengo yo? Ahí yo tengo que empezar a decir, ¿creen que tengo un dedo de frente para someterme a, y por qué y de dónde sale esto? La ciencia definitivamente, a eso me iba refiriendo yo un poco, Alfredo, que antes la parte religiosa dogmática era el rey de la tierra y luego ha venido siendo suplantada por la ciencia. La parte científica se han vuelto los dioses y lo que dicen. Entonces nosotros tenemos que de verdad tener mucho criterio y creo que afortunadamente, y yo lo digo con todo de verdad, con toda la certeza y el orgullo, que afortunadamente hay canales como Mindalia que se atreven a expandir la mente dando cabida a muchas formas de pensamiento, porque todas las formas de pensamiento definitivamente son las que vienen a generar una sociedad desde el respeto. La ONU destacó que todas las religiones del mundo defienden la tolerancia, la coexistencia, que nosotros, que las religiones no pueden fomentar ideas erróneas que vienen a ser las paganinis o las abanderadas con el odio. Y esto, ¿quién lo dijo? La ONU. Que todo lo que tiene que ver con restricción, y llámese desde donde venga, desde la ciencia, desde una figura religiosa, desde que ellos no acepten la diversidad, están coartando los derechos humanos. Y esto está en todas las constituciones, en todos los países y a nivel mundial. O sea, si ya la ONU dice esto, no puede ningún líder político, no puede ninguna ciencia, llámese como se llame, generar odios, rechazos entre la humanidad. Entonces, creo que ahí está lo suficientemente claro, está lo suficientemente, las personas que quieran pueden entrar a la ONU, investigar, y esto es un hecho. Y si no, fíjense lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza, de todavía en el siglo que estamos, intolerancias o guerras políticas abanderadas en una religión. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien por salir del paso dijo, reparto estos territorios así, y ahorita todos todavía están reclamando en nombre de Dios, Alfredo. Es que esto es lo más absurdo. Cuando, sí. ¿Cuál fue el mensaje de Dios? Uh-huh. Amor incondicional, aceptación, coexistencia, aceptar la diversidad. Bueno, Aida, estamos perdiendo referencias de todo tipo, es decir, que el ser, todo esto está evolucionando muy rápido. Lo último que se incorpora es lo que llaman inteligencia artificial, que va a dar todavía mucho más movimiento a este barco de incertidumbre en el que nos movemos. Y si por si fuera poco, las referencias que perdemos, perdemos incluso referencias por lo que antes, acabas de mencionar tú uno de ellos, teníamos como referencia. A mí particularmente en la ONU no es ninguna referencia cuando se puede vetar un país de los que forman la ONU, puede vetar al resto en cuanto a conflictos como los de lo que se están viviendo tanto en uno como en otro lugar. Así que no tienen, ni la OMS tiene mis respetos, ni la ONU tiene mis respetos. Esas referencias las perdí hace mucho tiempo, precisamente por lo que hacen, quiénes las manejan y quiénes las pagan. Pero voy a introducir un elemento del público que creo que es interesante. Han ido también acompañándote en la conversación con sus comentarios. Dice Lisbeth, me gusta ver canales de espiritualidad. Me parece mejor que ver aquellos en los que solo se maneja el morbo y no aprendes nada. No entiendo por qué esos canales no son censurados o limitados. Y mi pregunta es, ¿quién es el que debe censurar? ¿Dónde está el, digamos, el poder para censurar, más allá del poder que demuestran los que tienen, parece que creen que tienen poder, que es el poder del dinero, finalmente? ¿Quién debe tener ese poder para poder censurar? ¿O se puede censurar? Que fíjate que lo que tú acabas de decir, la ONU, la OMS, que ya está demostrado, o sea, ya está demostrado con lo que está pasando con los territorios, la OMS con lo que pasó hace poco con la pandemia y con lo que se está descubriendo ahorita con el tema de la vacunación y cómo ellos mismos están retirando elementos del mercado que antes eran los salvadores. Entonces, estos son intereses, volvemos al principio, Alfredo, y queridos televidentes, volvemos. Aida, disculpa que te interrumpa, solamente por decir la palabra que acabas de decir, que no la voy a mencionar yo, no por una autocensura, sino porque quiero que este vídeo llegue lo más rápido y lo más lejos posible para el conocimiento de allá a donde llegue. En fin, nosotros no queremos decir qué es lo que tiene que hacer el receptor de este mensaje. Pero solo por decir una sola palabra, este vídeo seguramente tendrá un rótulo arriba de este vídeo en cuanto el algoritmo y la inteligencia X lo pueda captar y ya clasificará el vídeo como algo que hay que vigilar. Fíjate tú hasta dónde están las cosas. Disculpa. Es que fíjate que yo hice un programa hace poco de mi canal, de las censuras y cómo no están permitiendo que llegue la información a personas y cómo son vídeos que los van enterrando y los van socavando por allá para que no los vea la gente porque está la información. Y es precisamente eso, porque está la información que no les interesa que se promulgue o que se promueva. Entonces, dentro de todo esto es qué personas o qué algoritmos, pero ¿y quién es el que mete? Porque ya ahora dicen todo la inteligencia artificial, pero detrás de la inteligencia artificial existen unos creadores de la inteligencia artificial, existen unos cerebros humanos que han creado todo esto. De momento, porque cuando ya ellos tengan todo el poder, vamos a estar fregados. Entonces, estos algoritmos, Alfredo, o sea, todo lo que es violencia, yo me aterro, yo me pongo a mirar algunos canales y yo digo, Dios mío, pero es que hasta dicen palabrotas gigantes, hasta están incitando a la violencia y cómo estos no los bloquean. Y uno por utilizar una palabrita de las que a veces ni siquiera sabemos cuál, ya el video está fichado, ya está con el rótulo rojo, ya está bajo una observación y de hecho a muchos los han quitado, muchos videos, a mí me han quitado videos, a mí me han censurado videos y son videos de qué, Alfredo, de educación, sencillamente de enseñarle a los adolescentes el manejo de muchas cosas que ni voy a mencionar porque entonces nos pueden censurar por ese lado también, entonces ¿Quién tiene esa potestad? Volvemos al principio, Alfredo, y queridos televidentes, queridos seguidores, ¿a qué volvemos otra vez? A que son los que tienen el poder político, social y económico, que quieren seguir teniéndonos en una burbuja, alienados, en el miedo, en ideas dogmáticas, en generar este, aparentemente es, oh sí, vamos a hablar sobre el amor universal, pero realmente, ¿qué es lo que hay ahí detrás? ¿Qué es lo que hay ahí? Y yo creo que ninguna filosofía de vida, de verdad, que sea de verdad, ninguna religión que lleve el mensaje de verdad, va a fomentar prácticas de odio, prácticas de violencia. Ninguna lo va a hacer. Nadie que profese de verdad un mensaje, entendiéndolo sin un dogmatismo religioso, sin un dogmatismo político, vamos a llevar libertad. Libertad de expresión, libertad de prácticas, y esto va a enriquecer al planeta, a la sociedad. Es que ahora yo, es impresionante cómo vende, y lo dije hace poco en un en vivo, cómo es posible que estén vendiendo defender ante todo la no contaminación del planeta, que los recursos, y están vendiendo lo que hicieron en Dubái, de hacer que lloviera artificialmente con unas sustancias que nada que ver, pero ahí sí está permitido. Entonces yo digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que el poder lo tiene este, Alfredo. Me estás abriendo unos melones que muy, muy sabrosos, y me meto en ellos de cabeza. Yo pienso que el poder no lo tiene el dinero, en absoluto. Aparentemente el poder lo tiene el dinero. El poder lo tiene el individuo y lo que es la propia esencia de nuestros seres humanos, que son nuestro espíritu y nuestra espiritualidad. Ese es el verdadero poder y esa es la verdadera revolución. El que aparentemente tiene poder, que tiene dinero, puede intentar manipular, puede intentar apartar, puede intentar ignorar o incluso penalizar y hasta quitar de en medio de esta dimensión a seres que tienen una sensibilidad distinta a esos seres que están un poco más alejados de la luz, pero no por ello tienen más poder, en absoluto. Pero me gustaría abordar una faceta, un aspecto más que tiene que ver con todo lo que estás hablando, Aida, en cuanto a esta conexión entre lo espiritual y la vida que nos toca vivir social, religiosamente, políticamente, económicamente. ¿Cómo puede la educación, y añado un nuevo factor sobre la mesa, la educación que tenemos desde chico, ahí abro otro melón, desempeñar un papel en la promoción de la libertad de pensamiento espiritual que tú estás ahora mismo defendiendo? La educación, desde que llevamos a nuestros hijos a la escuela. Bueno, a la escuela, digamos. Pues ahí me la pones dura, porque yo misma estoy en contra de muchos parámetros educativos que es impresionante, y lo viví personalmente, porque te digo, si no promulgábamos X o Y parámetros de la interpretación que ellos, los directivos, los líderes de la comunidad, de la institución, daban en el momento, era motivo de expulsión. Entonces, esto es impresionante. Yo que creo que sí tenemos nosotros que tener en cuenta cuando llevemos a nuestros hijos a una institución, que de verdad haya una libertad de pensamiento, que de verdad haya un respeto. Y en eso lo primero que tenemos que averiguar, ¿cuáles son los lineamientos religiosos de esta comunidad de educación? ¿Cuáles son esos lineamientos de que tienen ellos? Porque es que nosotros estamos sin querer o sin saber metiendo a nuestros hijos en instituciones donde los van a dogmatizar, donde los van a poner así. ¿Por qué? Porque los padres sencillamente, cuando miran el pensum de educación, cuando lo miran es en las áreas, qué lugar ocupó en las matemáticas, en las ciencias, en el español, en el inglés. Pero ¿saben ustedes qué lugar está ocupando ese colegio en la ideología. ¿Saben ustedes qué? Entonces, aquí tenemos que ver de verdad, y todos los colegios están sometidos de verdad a unas políticas, y el gobierno, aquí en Colombia al menos pasa, que el gobierno está al tanto de cómo o ellos qué religión van a impartir, qué clases van a impartir, qué idiomas van a impartir, y para eso tienen que pasar por unos estatutos legales. Y los existen en todos los países. Pero ¿hasta dónde a nuestros hijos los están educando con conciencia, con respeto, con libertad y no con dogmatismo? ¿Ustedes saben en dónde están sus hijos? Mira, una buena pregunta que yo me he hecho muchas veces. Realmente yo pienso, y ya estoy de alguna manera haciendo declaraciones de opiniones directamente, y bueno, está bien, porque yo soy, intento ser transparente. En la escuela me parece un lugar donde se da propaganda, no se enseña, no se educa. Educar es acompañar, la misma palabra lo dice, pero ahí no se acompaña a nadie. Ahí se lee en todos los países, no solamente en el tuyo o en el mío, sino que la persona es sometimiento total. Y tengo todos mis respetos para los educadores y todos mis respetos para aquella persona profesional con vocación que muchas veces pierde la vocación en la escuela, porque la escuela se ha inventado precisamente para someter al individuo y para darle todo tipo de propaganda. Es la correa de transmisión directa desde pequeñito con el Estado, el status quo en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí ya los medios de desinformación generales, los que normalmente acaparan todas nuestras televisiones y todas nuestras audiencias, pues hacen el resto. En cuanto a que todo el mundo está servido para que haya un solo pensamiento y haya una sola dirección, que es la que otro señala, no nosotros. Y es muy difícil, en momentos en los que hay tanto cambio, liderar aspectos espirituales, más allá de la religión o del dogma, que permitan al individuo crecer. Hay mucha confusión. Pero me gustaría, para terminar, porque el tiempo ya se nos acabó, ¿cómo podemos fomentar desde tu punto de vista un sentido de comunidad entre personas con diferentes creencias espirituales? Es muy importante generar puntos en común, más que contrario a que el quien crea en A o quien crea en B no se puedan encontrar en un punto en el que se sume y no se divide, como hoy lamentablemente, desgraciadamente, está pasando, para dolor de nuestros corazones, en algunos puntos del mundo, gracias o a pesar de la religión y la política. Pues aquí es muy importante que nosotros empecemos a generar conciencia que pertenecer a una minoría no es malo. Que estas personas, que ahora yo creo que soy parte de muchas minorías en cuanto a filosofía de vida, y con orgullo, con la cabeza en alto lo digo, y estoy acá, y por eso esta transmisión me pareció espectacular y la acepté de una, porque voy con eso, voy con ir, y no es ir en contra del sistema, es ir con la libertad de expresión, es ayudar. Y yo le pido y le hago un llamado a los padres, a los responsables, a los líderes educativos, que por favor tengan en cuenta las minorías, porque es que es increíble cómo el pertenecer a una minoría de pensamiento en cuanto a la religión, en cuanto a cosas tan sencillas como el vestir, el cómo me peino, el cómo, lo que hablo o lo que quiero comer. Ahora se ve eso, es que si esa persona es vegetariana, entonces no puede, porque en el colegio no hay manera. O si esta persona cree en Alá, aquí no puede estar porque es parte de una minoría. El respeto. La religión es súper importante en todas las sociedades. De hecho, la religión ha estado implicada en la política desde la época de antes de Jesús. Entonces, por favor, que nosotros aprendamos de verdad a interpretar la filosofía de vida, la filosofía de lo que es el cambio, de lo que es la biodiversidad, de lo que es la integración, de lo que es ser respetuosos, de lo que es que nosotros podamos ser parte integral dentro de una sociedad, con una apertura, morir a las tradiciones y a las imposiciones dogmáticas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que es transformarnos. ¿Qué nos están invitando en canales como Mindalia? A transformarnos, a ver opciones de vida, a ver expansión de pensamiento, a ver interacción e integración de todos los seres humanos. ¿Y qué mejor hacerlo que con los que están creciendo, que con los chiquitos? El respeto a la otra persona, al color, al libre pensamiento, a sus costumbres. Eso es aceptar y valorar las minorías. Hoy me he sentido cual política de pueblo hablando, y de verdad, Alfredo, qué pena que no te dejo, pero es que soy bien apasionada de estos temas porque lo creo, porque lo viví, porque he generado una comunidad donde de verdad la gente tiene libertad de pensamiento en su filosofía de vida. Pues muchísimas gracias, Aida Valencia, por tanta pasión y tanta intención, la buena intención de un ser espiritual que quiere comunicar a los demás que hay un camino, que es un camino que abre muchos caminos y que todos tienen espacio y lugar en estos caminos, en este camino central que es el camino de la espiritualidad, más allá de toda creencia, de toda religión, de todo dogmatismo. Muchísimas gracias por haber elevado este mensaje y que quede en el espacio. Si es que este canal... o estos canales en los que estamos en simultáneo en este momento en directo, pues también acompañan, porque hay que decirlo también. Muchísimas gracias por tanta buena palabra, Aida. Un saludo. No, con mucho amor, y el mensaje que les dejo es que de verdad, si nosotros queremos generar conocimiento, que nuestro corazón sea la escuelita del amor y de la integración. Les mando un beso a todos. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, sois seres espirituales, somos seres espirituales, teniendo una experiencia de aquí, de la Tierra, en esta dimensión. Así es que nadie te desvíe de esa idea, de ese sentimiento que en algún momento de tu vida se te muestra y que debes seguir sin lugar a dudas. Es la voz de tu corazón. Y desde esta voz, desde la que Mindalia se alza una vez más, y a partir de hoy comenzamos una nueva dimensión en la que hemos estado varios días en silencio como protesta en favor de la libertad de expresión. No hemos subido ningún mensaje a las redes, ni ninguno de nuestros medios ha dado ningún directo ni ningún diferido. Volvemos de nuevo a estar con todos vosotros, y también a lo largo de estos próximos días os iremos anunciando nuevos canales que hemos estado trabajando en interno, que se alejan más de la censura y que nos dan más libertad de expresión. Tendremos contenidos que nunca hemos revelado porque la censura los habría machacado, los habría retirado inmediatamente. Personas con grandes mensajes que en estas nuevas plataformas, en las que dentro de muy poco, a partir de mañana, os vamos a estar informando, podéis ver contenidos exclusivos, únicos y con contenido que cada día se está renovando en nuestra nueva plataforma Sin Censura, que nos exija un mensaje que muchas veces está oculto, se lee entre líneas o tiene que estar articulado como si fuéramos payasos de circo intentando dar un mensaje visual para que el algoritmo de turno no lo tenga en cuenta y no suprima el vídeo. Nos vemos dentro de un momentito a la hora en punto con un mensaje más, con un invitado más aquí, como siempre, en Mindalia Televisión, mindalia.com. Muchas gracias.